En la modalidad de entrevista telefónica, por supuesto, pero estamos recibiendo a nuestro compañero Diego Martínez, incorporándolo al trabajo de la mañana para una entrevista sobre el tema salud en contacto con la ciudad de Mercedes. Diego, buen día. Hola Hernán, a los compañeros allí en la radio, para bueno, todos los oyentes como siempre. Y si es así, vamos a conversar con Vivian Peirano Lujans, que es licenciada en laboratorio, trabaja en el Hospital de Mercedes, justamente en esa área. Es una licenciatura esta, la de licenciados en laboratorio, que dura 5 años en la Escuela Técnica Médica, Tecnológica Médica. Y bueno, además ella tiene una maestría en bacteriología, por lo cual para este momento, además de los temas puntuales que ella va a comentar, que tienen los trabajadores del laboratorio, es muy importante poder conversar con ella. Vivian, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario, buen día. Hola, buenos días Diego, buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por entrevistarme y por darme la oportunidad de hablar en nombre de todos los compañeros, de todos los trabajadores en laboratorio. Bien, lo primero, capaz para ponernos un poco al tanto de la cantidad de trabajadores que hay en el área de laboratorio aquí en nuestro país, porque uno quizá conoce de repente la cantidad de enfermeros que hay, pero no la cantidad de trabajadores que hay en áreas tan importantes dentro de la medicina como son los laboratorios. ¿Cuántos son los que trabajan, si se puede tener ese número aproximado al menos? Y aproximado, porque con exactitud no tenemos, pero debe haber mil trabajadores de laboratorio. ¿Como pública o solo en ACE? No, sí, lo que pasa es que la mayoría trabajamos en los dos lados. O sea, siempre se trabaja tanto en el área pública como en la privada, porque realmente, justamente, la lucha nuestra es porque los salarios son muy bajos. Bien. Dentro de las reivindicaciones que ustedes tienen está la insalubridad. Ustedes trabajan con elementos, obviamente, que los exponen altamente, que exponen su salud. Contanos un poco, claro, desde cuándo nace este reclamo, hace cuánto que vienen reclamando por la insalubridad de la tarea y, bueno, además de lo obvio, cómo han estado ustedes estableciendo los reclamos. Mirá, no, estos reclamos hace muchos años que los venimos haciendo. Por supuesto que nosotros trabajamos, somos los trabajadores de la salud que más trabajamos con materiales que realmente ponen en riesgo nuestra salud, porque nosotros trabajamos con fluidos corporales, también en la parte de cortopunzante, porque se puncionan a la gente para extraer sangre, trabajamos con la parte bacteriológica, que justamente es mi área, que ahí trabajas con todo, se hacen baciloscopías. Bueno, la verdad que es muy extenso el trabajo que hace el laboratorio, ahora la parte viral también, donde la gente desconoce, y es importante que esta oportunidad que nos das para que sepan realmente cuál es nuestra labor, porque quizás piensan que los aparatos hacen todo, y no, los aparatos es un instrumento que nosotros tenemos para trabajar, pero realmente sin el ser humano atrás y nosotros somos las que hacemos las tomas de muestras y todas las cosas, no somos las que estamos en riesgo permanente. Y y esta lucha, como tú me preguntabas, hace muchos años que la venimos haciendo y hasta ahora no hemos encontrado ninguna puerta abierta. Al contrario, llegamos hasta cierto límite y no se nos considera como tal. Y bueno, y volvimos nuevamente a ver si tenemos suerte esta vez, y esperemos que sí, y bueno, que realmente se nos reconozca, porque no estamos pidiendo nada que no sea verdad. Al contrario, estamos abiertos, por eso en cada carta que nosotros hemos enviado a los diputados de todo el país, porque esto es un grupo de trabajadores de laboratorios clínicos que estamos unidos, justamente en esa carta, a cada diputado que enviamos, le dijimos que estamos abiertos al diálogo, a ir a hablar y a contar realmente la experiencia, lo que hacemos realmente, y invitarlos que vengan y vean, ¿no es cierto?, cuál es nuestra labor. Me imagino, Vivian, que debe haber algunos hospitales que tienen garantías para el trabajo de ustedes, o algunos centros, justamente, de algunos laboratorios que tienen garantías para el trabajo, y debe haber condiciones en algunos que los exponen aún más, incluso. Sí, por eso nosotros también dentro de lo que de la carta que se le entrega al diputado, le entregamos una encuesta. Se hizo el año pasado, porque mirá que el año pasado, el 14 de agosto, para ser más preciso, en la Secretaría del Parlamento, de la parte de la salud, se le entregó, fueron dos compañeros a entregarle, un trabajo que se hizo, que era de toda parte científica, con las cosas que, o sea, con los reactivos de cada área que nosotros trabajamos, con sus símbolos, para que vean qué significaba cada símbolo, que te irrita la piel, otros de riesgo de vida, etcétera, etcétera. Y junto con ese trabajo científico se hizo una encuesta. En esa encuesta fue a nivel de todo el país, donde ahí tú ponías en cada pregunta si tenías, por ejemplo, campana, si tenías, bueno, las cosas básicas que tiene que tener un laboratorio, y ahí se vieron todas las carencias que hay. Y eso mismo, esas mismas encuestas son las que van a ser entregadas ahora a cada diputado también, para que vean que no es nada, no hay nada de misterio ni nada de mentira, sino que es la realidad que vivimos los trabajadores del laboratorio día a día. Bien, ¿la declaración de insalubridad es solamente una cuestión económica, o sea, hay un resarcimiento económico, o hay otros elementos también que ustedes están necesitando que se declare insalubre el trabajo para que se pongan a disposición de ustedes, o para que el trabajo se haga de otra manera? Mira, son las dos cosas. O sea, nosotros queremos una remuneración, porque la verdad que el laudo, lo que nosotros cobramos, es la verdad que es bastante lamentable. Por eso la mayoría tiene que trabajar en dos lugares, la mayoría, por no decirte todos, los compañeros trabajan tanto en la parte pública como privada, y a su vez hacer guardias también, porque el dinero no te da. Y también las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Porque donde nosotros podamos encontrar que no corremos tanto el riesgo de vida, ¿no es cierto?, en la manera que trabajamos, que estamos más cubiertos. O sea, que las condiciones sean realmente como deben de ser. Nosotros recién leíamos una nota que publicaron los enfermeros, las NERS, que hablaban justamente también de otro aspecto que pocas veces se toma en cuenta, que es lo que genera en el resto, tanto en la familia como en personas cercanas, el estar en contacto con las enfermedades, con las bacterias, los virus, que a veces también se hace difícil hasta el relacionamiento, porque uno, más en una situación como la que vivimos ahora, de pandemia, el hecho de trabajar en esas áreas de la salud, a veces genera también cierta resistencia, digamos. Y es así, tal cual, porque vos fíjate que lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores de la salud, y yo te hablo por mí, ¿no? Uno ama lo que hace, ¿viste? Y le hace con tanta entrega, con tanto amor, que realmente vos te olvidás, porque siempre vos estás para cumplís el trabajo, siempre en favor del usuario, ¿no? Y lo haces con tanto amor que a veces, como vos decís mismo, nos olvidamos que nosotros tenemos afuera nuestra familia, donde nosotros llevamos todo, porque, y yo pienso que ya estamos inmunizados y nuestra familia también, porque nosotros llegamos, por más precauciones que vos tomes, en este caso de la pandemia, te hablo, por ejemplo, de lo que yo hago, o sea, dejo los zapatos afuera, me cambio de ropa cuando llego a mi casa, antes de la puerta yo tengo un lugarcito ahí adelante donde yo me cambio, como yo le llamo, hablando así, enfermería sucia, donde yo me saco y me cambio para entrar, el lavado de manos, bueno, y todas esas cosas, pero igual las llevas con vos, ¿me entendés? Y estás con tus seres queridos, o sea que no solo es nuestro propio, nuestra salud, sino la de nuestra familia. Bien. ¿Hasta ahora qué respuestas han tenido? ¿Siempre fueron negativas o el silencio, o han logrado en algún punto avanzar con respecto a los reclamos de ustedes? Mira, yo te digo que la verdad que en cuanto a aquel trabajo que se entregó el 14 de agosto, nunca recibimos nada, ni una respuesta, silencio total. Y en cuanto a que nosotros lo hicimos también por la parte, porque nos dijeron la parte, digamos, de gremio, nosotros, o sea, que llegamos hasta cierto punto y después tampoco pudimos avanzar. Y sí, no pudimos avanzar para nada, ¿eh? ¿Con el sindicato médico? No, nosotros no tenemos sindicato médico, porque nosotros al ser licenciados no tenemos sindicato médico. Nosotros tenemos una asociación que se llama UTELA, no la verdad nunca participó, y tenemos una parte de, o sea, nuestra federación, digamos, que por ser de ACE, tenemos una federación, pero nosotros también hablamos, fuimos con nuestra inquietud, planteamos, pero llegó hasta un momento que después no se cortó todo, o sea, no tuvimos más respuesta. Así que por eso te digo, es el, digamos, la última movida que uno vamos a hacer, porque a ver si realmente somos escuchados por el Parlamento, ¿no es cierto? Para que realmente se nos considere, porque tampoco somos tanta cantidad de trabajadores en esta área, y que realmente se reconozcan las cosas como son, porque tenemos, como te dije, el trabajo científico, o sea, tenemos la prueba y tenemos las encuestas y tenemos todo, o sea que estamos bien cubiertos con todo el papeleo como debe de ser. Licenciada, con respecto al tema actual, además, da la sensación de que son una parte más que importante en toda la estrategia que hay de combate al COVID-19, o sea, se les exige, supongo, celeridad y precisión en cuanto al trabajo, y bueno, para eso sí parecen ser importantes, ¿no?, en cuanto a la tarea, y seguramente hayan sido bastante mimados los trabajadores de laboratorios para poder realizar esta tarea como se precisa. Mirá, es realmente, justamente esto también fue algo que, digamos, a consecuencia de esta pandemia, nosotros estamos sufriendo un estrés, digamos, emocional también, ¿no es cierto? Porque algo nuevo, algo a lo que nos teníamos que enfrentar, somos de primera línea, y bueno, y entonces todo esto llevó a la vez más todavía a que, digamos, bueno, vamos a levantarnos, este es nuestro momento, y a realmente hacer un reclamo como debe de ser. No sé si a eso te referías con tu pregunta, o no sé qué es lo... Sí, o sea, que se los mira como con la necesidad de la función que cumplen, pero después no se les contempla lo que tiene que ver con lo salarial. No, para nada. No, o sea, lo cumplimos de manera como un trabajo más, por eso es una suma más a todo el trabajo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y aparte, yo digo, también nosotros siempre hemos hablado y con todos los compañeros decimos, el laboratorio es sumamente necesario, y más hoy en día el médico utiliza mucho, necesita mucho de la parte de los análisis para más eso, más la clínica, para la definición de un diagnóstico de un usuario, ¿me entiendes? Somos necesarios. Por eso es que es inentendible que nunca se nos haya atendido ni contemplado en nada. Y ni se nos ha escuchado. ¿Me entendés? Ni una respuesta. Hemos pasado totalmente hasta ahora inadvertidos, totalmente, a pesar de que se reconoce, como tú decías, la importancia ahora en este tema de la pandemia. Pero a su vez no sé qué es lo que sucede, no sé. Por eso te digo, esperemos que seamos oídos a nivel de país, y bueno, de todos los compañeros, nosotros tenemos un grupo, o sea, de unión, estamos todos unidos, no hay ni un hospital de ningún rincón del país que no esté unido a esto que estamos haciendo, a este movimiento, Y bueno, o sea, no va a quedar nadie que no se vaya a enterar, ¿me entendés? Y la otra vez también se hizo todo, pero porque primero nosotros hicimos todas las cosas puntuales. Y el año pasado nosotros ya nos movimos, fuimos al gremio de cada local, o sea, de cada hospital interno, y de ahí después fuimos dando todos pasos por paso. Nunca nunca nos salteamos ni nada. Simplemente hicimos siempre todas las cosas como debían de ser. Y bueno, y esto es lo último que vamos a hacer, a ver si tocamos el corazón y realmente se nos da lo que necesitamos, ¿no es cierto? O sea, que se nos contemple económicamente y que también las condiciones con que debemos trabajar. No era el centro de esta charla, porque había, que el centro era esto que estábamos conversando, las condiciones de trabajo, lo salarial, bueno, la reivindicación que ustedes tienen de ser trabajo insalubre desde hace tanto tiempo. Pero queríamos aprovecharte, porque tú además tenés una maestría en bacteriología y en y ciencias bueno, médicas, porque sabes perdón que te corté, te iba a decir, mi maestría en ciencias médicas, porque en nuestra carrera, que es en la Escuela de Tecnología Médica, no existe un posgrado. Y como yo hace muchos años que me dediqué a la parte de bacteriología y quería tener algo distinto y siempre he estado superándome, porque a pesar de estar en el interior, a 350 kilómetros de Montevideo, siempre he ido a actualizarme, porque si no nos actualizamos nos vamos quedando, ¿no es cierto?, la gente del interior. Bueno, por eso te decía, hice una maestría en ciencias médicas, que se llama, que lo hice en el Instituto de Higiene de ahí de Montevideo. Aclaración, vale la aclaración. De todas maneras, lo que queríamos conversar contigo era tener tu análisis de cómo se viene atravesando esta pandemia por parte de Uruguay. Hay, obviamente, gente que está planteando que está muy bien la situación en Uruguay en relación a otros países, que la curva de contagios viene descendiendo, o por lo menos la de enfermos activos. ¿Están las condiciones dadas para realizar esta apertura? ¿Ustedes creen que se están realizando la cantidad de análisis en las condiciones que amerita una pandemia como esta? ¿Tenés algo tú para comentar con respecto al tema COVID-19? Yo pienso que personalmente, ¿no? Pienso que las cosas se han dado bien, que gracias a Dios la venimos llevando muy bien, que la conciencia de la población ha sido grande, porque cada uno de ellos me doy cuenta que ha sido responsable y va a tener que seguir siendo responsable, porque yo pienso que después de esto que estamos pasando va a ser un antes y un después para todo el mundo, ¿no es cierto? Y por supuesto nuestro país no va a escapar y nosotros no vamos a escapar de esta situación. O sea que si yo pienso que si se siguen tomando las precauciones que se han tomado, la concientización de cada uno de nosotros, de cada uno habitante de este país, las cosas van a seguir adelante. Realmente yo soy positiva en cuanto a esto y yo opino que sí, que toda la gente de la salud ha hecho hasta lo imposible por mantener, están los protocolos, están todas las cosas para mantener que las cosas se hagan bien, en condiciones como se debe hacer de trabajo. Hasta ahora, ya te digo, gracias a Dios no nos ha tocado, ¿no es cierto? No hemos tenido, y hemos tenido tiempo también de prepararnos, al ver la experiencia de los otros países que ya la vivieron, todo esto ha sido ventaja para nosotros. Esa es mi opinión personal, ¿no es cierto? Yo apunto a que insto a la gente que se concientice a seguir tomando las precauciones de usar tapabocas, de tomar la distancia, bueno, las cosas básicas, ¿no es cierto?, el lavado de mano, que es algo básico, bueno, seguirlo haciendo, no abandonarlo, seguirlo haciendo, y bueno, y yo creo que esto va a ser de por vida, ¿no es cierto?, porque esto pienso que ya esto lo vas a tener que tener siempre ya como algo propio. De ahora bien, en más. ¿Ustedes tienen disgregado cuando se hacen estos exámenes por COVID, que ingresan al laboratorio, está señalado especialmente para que tome otro carril, otro camino? ¿Cómo funciona el COVID en el laboratorio? Sí, sí, no, todo está en condiciones, o sea, está el lugar donde se hacen las tomas, como tú dices, está todo señalado, el todo con el protocolo, la vestimenta que nos tenemos que nosotros poner para atender el paciente, todas las cosas, los implementos que debemos utilizar para cuidarnos nosotros, ¿no es cierto? O sea que está todo implementado de manera muy bien. Y en cuanto a la cantidad de exámenes, ¿se están realizando los suficientes? ¿Ustedes creen que la muestra que se toma es real o puede haber también allí algún elemento para mejorar o para avanzar? Y yo pienso que hasta ahora, yo te hablo por acá, ¿no? Por nuestra ciudad, no sé cómo es la problemática de cada departamento, de cada ciudad, pero hasta ahora acá, yo pienso que sí, que es real lo que se está haciendo, está bien, o sea que la gente tiene que tener una cuarentena, ¿no es cierto? Las personas que vienen de otro país, de otro lugar, y fuera del nuestro, y bueno, y si tiene la sintomatología, llamar a este teléfono de línea y ahí se le hace el hisopado, ¿no es cierto? Pienso que hasta ahora todo ha funcionado bien. Yo no te puedo decir algo con lo contrario porque, como te decía, gracias a Dios no hemos visto nada. Hasta ahora nosotros hemos estado todo negativo, o sea, no te puedo, los resultados, ¿no es cierto? Todos negativos, no puedo decir algo diferente porque, bueno, hasta ahora nos hemos mantenido. Por eso yo puedo hablar de mi lugar, de nuestro departamento, porque hasta ahora no ha dado nadie positivo, no hemos tenido casos, salvo hubo un caso de una persona que había venido de un viaje, pero se tomaron todas las medidas, la persona vivía en campaña, o sea, se tomó todo, no hubo ningún contagio, o sea, se hizo las cosas como debían hacerse, o sea que por eso yo no puedo hablar de otro punto de vista porque nosotros no lo hemos vivido. No sé qué opinará alguien donde ha tenido más casos positivos o cómo funciona. Yo te hablo de mi ciudad y de mi lugar, ¿no es cierto? Desde mi lugar. Hasta ahora, si ocurriera algo de contagio o algo ahí, yo te diría, mira, vos sabés, Diego cambió aquella posición que yo tenía, realmente no se hizo, ponele una suposición, no se hicieron las cosas correctas o algo, pero hasta ahora, como va todo negativo, y en ese caso positivo que hubo al principio, cuando de este tema se tomaron todas las medidas, no hubo ningún contagio, todo se realizó bien y la gente, sigue teniendo conciencia, a pesar de que dice que las cosas se van soltando día a poquito, como que todos nos vamos como aflojando, pero yo pienso que no debemos perderlo de vista, no aflojarlo del todo porque nos puede dar un susto. Muy bien. Licenciada Vivian Peirano de Luchans, muchísimas gracias por este contacto, por esta nota, y bueno, estaremos expectantes de las respuestas que puedan recibir a nivel de Parlamento, de esta necesidad que tienen los trabajadores de laboratorios de que sean considerados como una tarea insalubre. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y por darme esta oportunidad, como lo dije al principio, por interesarse en este tema, por darnos también, como te dije, la oportunidad de que sepan quiénes somos, lo que trabajamos, lo que hacemos. Y también quiero que esto quede como una promesa, que te voy a tener al tanto para contarte a ver si vamos a ser recibidos, qué respuesta hemos obtenido y el resultado que tendremos. Así que quédate tranquilo que vamos a tener otra instancia para contarte cómo va esto. Bien, haremos eso. Un abrazo. Muchas gracias, que tengas buen día.